encanta. Te aviso, nosotros 11 y 2, en realidad le preguntamos a Dieguito, ¿qué querés? ¿Qué hacemos? Vamos a tanda y después volvemos, así seguimos escuchando a Marina y todos sus, el grupo de chicos, no me los acuerdo el nombre, por eso no los nombro, chicos. Flor, Javier y Julián. Flor, Javier y Julián. Me lo vas a repetir mil veces, te aviso. Dale, hasta que te lo acuerdes, buenísimo. Así es, así es. Genial. Suena muy bien. Vamos a tandita y después volvemos con los chicos. Dale. Once y cinco de la noche, obviamente. Ya a veces pierdo la noción si es a la mañana, a la tarde, si es amanece que no es poco, es que, ¿qué programa es este? Pata para arriba, y estamos acá con Marina, que están sonando re bien. Hicimos algunos cambios, nos movimos un poco. El estudio es pequeño, pero el corazón es grande. Frase hecha, si las hay. Pero bueno, pero es cálido, ¿viste? Qué lindo es. Me hace acordar cuando te juntás con amigos y pinta... Tocar la guitarra, cantar, contarse cosas y demás. Ese clima que se genera, está bueno. Se condiciona totalmente, claro. Sí, la guitarra condiciona todo y está bueno estar todos juntos. Sí, sí, está bueno. Así que por eso estamos acá todos apretaditos y nos estamos abrazando y tocando y escuchando buena música, que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Así que, bueno, tenemos ganas de seguir escuchándolos, ¿puede ser? Dale. Dale, cuando quieras. Vamos con una canción que se llama Entre Todo y Todos. Thank you. que me caigo lejos. Nómbrame despacio. Cuando la luna muerda mis pensamientos, te voy a nombrar despacio. Chicos, qué lindo. Me encanta, muy bueno. ¿Cómo hacemos para contactarnos con ustedes, los oyentes que quieran saber dónde tocas o invitarte a tocar? O... cada uno tiene su respectivo Facebook. Ajá. Javier Padilla es Javier Padilla, con doble L. Julián Piroli es Julián Piroli. Florencia Dam es Flor Dam, D-A-M-M, y yo soy Marina Rogel, con J. Muy bien. Ahora le van a llegar un montón de mensajes. No, realmente. Ojalá. Por lo menos si les gusta a los oyentes como nos gusta a nosotros. Está bueno, así que inviten a tocar entonces a Marina y los chicos. Muchas gracias. Hay lugares copados para tocar y que no te cobran. Sí, no te está lleno de lugares que están buenísimos. Y hay que apoyar esos lugares también. Totalmente. ¿No? O sea, no solamente ir a esos lugares donde hay que pagar entrada, donde la consumición es carísima. Lo que pasa es que además juegan muchísimo con la ilusión de los que recién empezamos. Entonces hay muchas bandas que están dispuestas a pagar 500, 800 mangos, claro, por tocar. Sí. Y eso, laburar, ¿no? Por ahí, inconscientemente, ayuda a que ese negocio... Claramente, en la medida que siga habiendo gente que pague por tocar, se va a seguir moviendo. Claro, es como te dijeron a vos, o sea, detrás tuyo hay 50 más que quieren tocar. Es que es cierto. Lamentablemente es así. Pero bueno, pero también hay muchos lugares, centros culturales. Sí, y lugar, está buenísimo, está lleno. Está bueno, así que espero que muy pronto saber que vas a tocar un lugar y te vamos a ir a ver seguro. Sí. O sea, no sé si hay un temita más, te dije que somos insaciables. Sí. Estamos re mal de tiempo, pero no importa. Dale. Bueno, si quieren podemos hacer un cover. Sí. ¿Sí? Creo que desde hace rato que quería hacerlo, me parece. Es que este tema está buenísimo, me gustó un montón. Se llama Para las Almas Sensibles. Ahí está, me gusta. Bueno. Los que sufren, para los que no pueden dormir, para los que están tan solos, que no saben dónde ir, para los que sienten miedo, los esclavos del terror, para los que noche a noche se arrodillan y comienzan a Dios, tu Señor, el infierno es ese del que hablas vos, no es peor que esta falta de la calle se agiganta construyendo una noche más larga. Para los que están perdidos y ya no pueden volver, para todos mis amigos y para los que no me pueden ver, para los hijos de puta que nos niegan la verdad, para las almas sensibles de esta pálida ciudad, no señor, el infierno es ese del que hablas vos, no es peor que esta falta de amor, y las sombras en la calle se agigantan construyendo una noche más larga. Que estoy diciendo, que nadie me diga que no ve que nos estamos yendo, que nadie me diga que ya no me quiere más. Ya. Qué lindo, chicos, muchas gracias por habernos visitado. Saben que tienen las puertas abiertas de la radio y el programa cuando quieran, pasar fechas, que pasen a tocar. Siempre va a haber un lugarcito, porque la verdad que la pasamos muy bien, es un placer recibirlos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias a Flor, Javi, Juli. Gracias. Gracias, las chicos. Capos. Capos. Muchas gracias por habernos dejado venir. Por favor, la verdad que un placer para nosotros, ¿eh? Marina Rogel, ¿lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Marina Rogel, entonces, y... Flor Down. Javier Padilla. Julián Piroli. Ahí está, parece en la escuela, ¿viste? Piroli pasa al frente. La verdad que un placer, chicos. La verdad, suena muy bien, ¿eh? Muchas muy bien. Gracias. Y escuchamos el temita que eligieron los chicos. Dale, me gusta. Dale, dale. Me encantó. Gracias, chicos. 11 y 22 de la noche, seguimos aquí en Patas para Arriba. La verdad que un placer, los chicos, genio, Marina, genio total. Los chicos también, la pasamos muy bien con genial, los chicos. Muy lindo. La verdad, sonó espectacular. Era la música que necesitaba para bajar. Yo necesitaba esta música para levantar un poco, viste que yo venía bajón. yo venía bajón. No, pero igual estuvo fantástico, la verdad que sonó genial. Muy bueno, la verdad que es un placer recibir gente acá en la radio. Es lindo, ¿no? Porque la radio es eso, la radio no es un estudio cerrado con los conductores y listo, sino recibir gente, que la gente se acerque a la radio, en este caso presente su música, inquietudes, claro. O sea, que la radio esté abierta a la comunidad de Pilar, en este y caso. Que mueva sentimientos. Está bueno. Y la música local, ¿no? Que la música de nuestros artistas, que es la que. La que hacen Pilar también, ¿no? O sea, obviamente. Así que qué lindo que las puertas de la radio estén abiertas para ellos. Pero bueno, esta música, ¿qué nos dice? Ah. Ya te asustás. Ya se puso media. Recibimos. Antes de comenzar, Gustavo, ajá, tu sección, recibimos algunos comentarios, ajá, con respecto a esa sección. Lo estoy buscando, ¿no? Sí, por eso estoy haciendo tiempo en este momento. Dale, no me... claro, porque tengo tres face abiertos. Entonces, claro, se confunde, no vas a... No, esto no. Claro, este no. La tanga tigra... No, claro. Esa no era. Será el equivocado. Lo estoy buscando, ya lo voy a encontrar. Ya lo voy a encontrar. Es el de la tanga, era para el vagón. Este era para el vagón. Ya lo voy a encontrar. Estoy haciendo tiempo para encontrarlo. Acá está. Antonella genia, te quiero mucho, un beso muy grande, Antonella, que fue conductora de Patas para Arriba, dice 300 hombres musculosos y solos, se me hace como gay, dice, dice. Ahora vamos a hablar con Gustavo a ver si cae de eso. Y Carolina se suma, Carolina Leiva, genia, es cuñada, pero también la quiero mucho. Mira, la quiero mucho también, dice, sí, son todos gay, jajajaja. Pero lindos. Eso sí, Caro, dice Antonella Gasparini, tiene mucha facha. Y comienzan a hablar, aprovecha porque no se veían nunca, Carolina y Antonella, no se veían nunca y utilizan el Face de Patas para Arriba para hablar. Che, ¿cómo andás el otro? ¿Estás bien de tu problemita? ¿Tu problemita intestinal? Sí, bien, ahora voy al baño bien, qué sé yo, contestan. Esta es la excusa, porque hay que hablar de los tipos. Claro, obviamente. Y sí, conociendo a Antonella y Carolina, seguramente quieren hablar de tipo. Pero bueno, no venimos acá a hablar de tipo, o a lo mejor sí. No, para nada. Momento de hablar de cine en esta nueva sección que va a tener el señor Gustavo. Todo tuyo. Muy bien. Bueno, la película que traje hoy para comentar es 300, una película... dirigida por el señor Zack Snyder, basada en una novela gráfica, creación ¿Qué es, de... ¿Qué Frank es una novela gráfica, Gustavo? Novela gráfica, sale en formato de historieta, pero más allá de comprender, digamos, lo que es un cuadro con diálogos, también trae una narración, hay un narrador que comenta un hecho histórico a nivel más novela que digamos, que en formato más caricatura. Bien, esta película sale en el 2006, bueno, como ya dije, con dirección de Zack Snyder, también participa en la adaptación del guión junto a Carl Johnstad y Michael Gordon. ¿En qué se centra la historia de 300? Bueno, es la historia del rey espartano Leónidas con sus 300 guerreros que van a combatir, digamos, en la batalla de las Termópilas junto al dios rey persa Jerjes. ¿Por qué se toca a Luján? Se pone loca. Ya le mencioné a Jerjes y ya se está. Puso. Sí, bueno. ¿Listo? Se recuperó. Tranquila. Ese nombre me voló loca. Qué bárbaro. Bueno, la película, como bien dije, salió en el 2006. La película en sí, bueno, está rodada en su mayoría con una técnica de superposición de croma, más que nada para ayudar a reproducir los cuadros en sí del cómic. Lo curioso que hizo Zack Snyder con esta película fue utilizar la novela gráfica misma como storyboard para reproducir los cuadros lo más fiel posible a la obra. Bien, en esta película también Zack Snyder utiliza tomas hechas en cámara lenta, en la cual también cambia repentinamente a cámara rápida. O sea, durante las varias secuencias de acción, sí, en la batalla, se ven cómo se ralentiza el tiempo mientras están combatiendo y después se agrega una velocidad. Una onda Matrix, ¿viste? Cuando Yo creo que la influencia un poco la trajo desde, sí, desde esa, desde esa, de esa